na na na na. Oh yeah. Ask me love, hey girl. Sick as those lonely girl. ¿Dónde estás cuando yo me moría sin tu amor? Ask me love, hey girl. Necesito tu calor y volver a verte desvestida. Girl, te dejé una llamada perdida. Aunque ya fue